Buenos días, estamos de vuelta. Aquí empieza unos minutos más tarde de lo habitual. Son las 11:30 pasadas de este domingo, 6 de abril de 2008. Como decimos, aquí empieza el puente. Con suspiros irlandeses nos acompañará la banda sonora de Cal, de Mark Knopfler, a lo largo de una hora de emisión, sobre la cual sonarán temas, como siempre, eclécticos, de un extremo a otro. Abandonamos esta vez la temática o el género para descubrir, bueno, pues habrá algo de rock progresivo, habrá bandas que descubriremos, habrá pop de toda la vida, rock clásico, como siempre, con el hilo argumental de nuestra propia vida. Estás escuchando Radio Enlace en el 107.5 de la FM o a través, tal vez, de internet en www.radioenlace.org. Abrimos así este domingo. Estás en el puente. Same it was before. Come feed the rain, Escuchábamos Carnival of Rust del grupo finés Poets of the Fall. Es el tema que da título a este disco editado en 2006. Una banda de rock procedente de Finlandia que tuvo sus inicios 3 años atrás, en 2003, cuando el cantante Marco, decidió invertir su vida a la música. El resultado es, una banda relativamente novel, que hace pop, que hace rock, algo de metal y en ocasiones sonidos industriales. La banda ganó popularidad tras editar la canción Late Goodbye, que fue producida en exclusiva para el videojuego Max Payne 2. Esto permitió alcanzar a millones de personas y consiguió éxitos y reconocimientos internacionales. Posteriormente, en 2006, editarían este Carnival of Rust, canciones sobre amor desolado, que les han permitido ganar un gran número de premios. A nivel personal, esta banda la descubrimos, puesto que es la sintonía de uno de los programas de rock emblemáticos del espectro radiofónico español. Me refiero al programa de Radio 3, Bienvenido al Paraíso, que lleva utilizando a Poets of the Fall como sintonía durante unos cuantos años y que no han tenido otro efecto más que el de, seducirnos, y aprovechamos, para presentarlos aquí, en El Puente. Ven, ven y alimenta la lluvia. Estoy sediento de tu amor, bailando bajo los cielos de la lujuria. Sí, ven y alimenta la lluvia, porque sin tu amor mi vida no es nada más que un carnaval de óxido. Escuchábamos Un tren partir. Era el final de Lazarus, la canción de Porcupine Tree, editada en 2005, de dentro de su álbum Deadwing. Porcupine Tree es una banda de rock, podemos llamar progresivo, formada en Hertfordshire, en Inglaterra, por Steve Wilson. Es otra banda ecléctica, del mismo modo que, bueno, pues que lo era Poets of the Fall, con muchísima más tradición, tal vez una riqueza musical superior. Su música es una combinación de rock, de psicodelia y de metal. Steve Wilson definió su propia música como un melting pot, donde podemos encontrar, bueno, pues cualquier género que sea afín a los gustos de los componentes. Durante los 90 se enfocaron tal vez más a la música psicodélica, enriqueciéndola con varios toques de música electrónica, con algo de trance, algo de couch rock, y bueno, pues un poco las influencias que heredaron de grupos como Tangerine Dream, Neo o Can. Hasta la edición en 2002 de In Absentia, la banda no había explorado todavía el género del metal. Una característica esencial de sus conciertos es que incluyen una pantalla y tienen, bueno, pues una producción visual para cada tema. Esto fue incorporado a lo largo de su gira de In Absentia y establecieron una relación que dura hasta nuestros días con el fotógrafo danés y productor cinematográfico Lasse Oile. Y se convirtió, bueno, pues en una marca de la casa para esta banda, Porcupine Tree. En esta canción que ha sonado, Lazarus, bueno, pues fue un auténtico éxito cuando se lanzó e incorpora las armonías vocales de Michael Akelfeld. Recordaréis, sonó el año hace unas cuantas semanas aquí en El Puente, en nuestra última edición, antes de Semana Santa. Me refiero al cantante de la banda Opeth, una banda finesa de metal progresivo, tendencias un poco más duras. Pero bueno, pues vemos que las bandas que suenan en El Puente tienen colaboraciones las unas con las otras, porque bueno, hay cierta homogeneidad, hay cierta armonía en todas ellas. También en este Deadwing de 2005 ha participado el guitarrista de King Crimson, Adrian Belew, que toca o que colabora en un par de temas. Vemos, por lo tanto, cómo una de las bandas de rock progresivo por antonomasia, veo que, bueno, pues se incorpora a aportar su granito de arena en este proyecto de Porcupine Tree. Bueno, y si la banda previa realizó la banda sonora de un videojuego, comentaros que en su caso Porcupine Tree también colaboró en un juego de la Xbox 360, el juego Burnout Revenge, con lo cual, bueno, pues está claro que las bandas de rock se están incorporando de manera habitual al mercado de los videojuegos. Un proyecto más para conseguir popularidad y reconocimiento entre la gente más joven, tal vez. Veo pasar ciudades anónimas por mi ventana. Y veo una luna apagada a través de la niebla. Y una voz dentro de mi cabeza rompe el silencio y dice: sígueme a lo largo del valle. Sabes que la luz de la luna está sangrando fuera de tu alma. Living just to find emotion high. y escuchamos un tema clásico. Era el Don't Stop Believing de Journey, una banda de rock al más puro estilo americano, formada en la costa oeste, en San Francisco, allá por 1973. La banda, bueno, pues es como esas bandas tan longevas. Recordábamos antes a King Crimson, que desde sus inicios, bueno, pues simplemente conservan uno o lo mucho dos componentes originales. Este es el caso de Journey, que de antiguos miembros colaboradores de Santana, bueno, pues se han ido sumando y abandonando el proyecto a lo largo de los más de 25 años de duración. Pertenece al disco Escape, editado en 1981, y es desde luego que una canción emblemática. Emblemática también por su inicio, y es que es muy conocida por sus letras y también por la melodía que inicia o que permite, bueno, introducir esta canción. Y es que ese piano desafinado ha sido descrito por el All Music Guide de Internet como uno de los mejores entradillas de riffs de teclado en la historia del rock. Desde luego que ese teclado junto con el bajo es algo, bueno, pues bastante reconocible por parte de Journey. Es únicamente una chica procedente de una ciudad pequeña que vive sola en el mundo. Decidió coger el tren de medianoche hacia ninguna parte. Él es un chico de la ciudad que nació y creció en el sur de Detroit. Él también cogió el tren de medianoche hacia ninguna parte. Un cantante en una habitación empapada de humo, con olor a vino y perfume barato. Por una sonrisa podrían compartir la noche. Son extraños, esperando en la avenida. Sus sombras se buscan en la noche. La luz de la gente viven para buscar emoción y esconderse a algún sitio de la noche. No dejes de creer. Agárrate a ese sentimiento. No dejes de creer. Hard above our heads. injured me, and that cruelly makes it hard when I give myself to someone else's home. You lived with me and now you live alone. Zanzibar's, they were a contract, those pinholes were our sky. There's no easy way. Cambiamos de tercio en la segunda mitad de El Puente, y del rock clásico o del rock progresivo nos adentramos en los en las transparentes aguas del pop más elegante que podemos escuchar actualmente. Era Chris Walla, su canción Our Plans Collapsing, nuestros planes se derrumban. Y lo hemos extraído de su recién sacado álbum en solitario Field Manual, manual de campo. Chris Walla, si no lo sabíais, tal vez podíais haberlo intuido por la similaridad vocal y de concepto, es el guitarrista de la banda americana Death Cab for Cutie y comparte también toda la sensibilidad, y es que encontramos canciones muy similares dentro de este Field Manual con cualquier otra larga duración de la banda principal de Chris Walla, por su forma, la estructura simple de las canciones, las letras a veces opacas y una instrumentación muy magnética, sea en piano o con guitarra. Vemos por lo tanto que la sincronía y la simbiosis que existe con su compañero, el cantante Ben Gibbard de Death Cab for Cutie, es total. Aparte de esta colaboración con Death Cab for Cutie, Chris Walla es un reputado productor. Lo ha hecho para bandas como The Decemberists Y bueno, pues es un productor bastante cotizado, puesto que permite aportar una calidez y una línea melódica a todo en lo que trabaja. Hasta la fecha no había tenido el tiempo o las ganas de recoger todo su material y grabarlo en un larga duración. Todavía han sido demos y canciones, bueno, pues que finalmente, y nos alegramos por ello, han conseguido, bueno, pues tomar la forma de un disco y ver un poco qué es lo que oculta Chris Walla a nivel sentimental. Pero también en este film manual hay una enorme carga política, y es que habla de la política interior y exterior. Y bueno, habla sobre ciertos la historia de algunos senadores americanos, y bueno, pues la verdad es que lo hace con una sensibilidad y una delicadeza que nos parecen excepcionales. Pero su virtuosismo no acaba aquí. Y es que Walla toca, salvo la batería, que creo que en este disco la comparte con Kurt Dahl de los Newport Gnographers, toca todos los otros instrumentos y canta con una voz también muy similar a Ben Gibbard, y permite, bueno, pues conseguir un disco muy homogéneo. Las canciones son muy similares las unas a las otras. Desde luego que es un disco recomendable para todos los fans de Death Cab for Cutie, y para conocer también a su guitarrista. Our Plans Collapsing nos habla, es una reflexión sobre una relación pasada, y bueno, pues tiene una similaridad, un pequeño detalle que quiero compartir con vosotros, y es que poco antes del final tiene una progresión de bajo muy similar a la canción de Journey que ha sonado antes, como sabéis, en el puente. Nada es casual. Supongo que las influencias de Chris Walla abarcan no solo el pop, pero desde luego que esa línea de bajo nos ha recordado a Journey, y por eso hemos decidido encadenar las canciones de esta manera. Pero hemos hablado de Ben Gibbard, también el cantante de Death Cab for Cutie hace sus pinitos en solitario. When I am shifting in my sleep, you remind me. recuerdas a mi hogar. You remind me of home. Es el tema interpretado por Ben Gibbard, voz y guitarra acústica, de un disco muy particular. Se llama Home, volumen 5, y fue editado en 2004. Es un proyecto, es un disco que comparte con Andrew Kenny, el cantante de American Analog Set, pero que comparten no en las mismas canciones, sino que se reparten el disco, hacen 4 y 4, cada uno de ellos, en un proyecto que busca encontrar la sensibilidad de cantautores pop para describir el hogar, para describir cómo se sienten abandonándolo o cómo se sienten recuperándolo. Un concepto enormemente ansiado por músicos que en sus largas, en ocasiones interminables giras, pues añoran. Un disco, podremos decir, conceptual, que bueno, pues que ha permitido a Ben Gibbard descubrirse como cantautor. Una producción muy sencilla, muy básico, en este proyecto de en paralelo, en solitario, del cantante de Death Cab for Cutie. Pero no es el único proyecto en paralelo de Ben Gibbard. Hace unos meses sonó aquí en El Puente alguna canción de su proyecto con Jimmy Tamborello, su proyecto Postal Service, que pese a ser un proyecto en paralelo, se supone que algo secundario y discreto, tuvo un éxito que casi llegó a oscurecer el de Death Cab for Cutie. Un proyecto con una producción electrónica importante, pero que mantiene las letras de Ben Gibbard y la sensibilidad en la voz, algo que comparten todos los proyectos en los que participa Ben. Pero en esta ocasión nos acercamos a Ben Gibbard desnudo, y es que su voz y rasgueo de guitarra nos permite descubrir el alma de un músico en estas 4 canciones, donde, bueno, pues como hemos dicho, está el concepto del hogar, pero también, y cómo no, el concepto del amor. Me recuerdas a casa, a la pintura caída por la cual se filtran las gotas de agua, de las cañerías oxidadas que yacen debajo de mis pies. Me recuerdas a casa, el calor del hogar, junto con el perfume de un popurrí de polvo y de humo. Me recuerdas a casa, una cama rota con sábanas sucias cuando caigo dormido. Me recuerdas a casa, en una ciudad sin nada que hacer, tan solo esperando a que algo ocurra.

Seguimos en la onda pop con nuestro último gran descubrimiento. Se llama Aaron Thomas y es un australiano que nos ha sorprendido muy gratamente. Esta canción se llamaba Thinking Isn't Productive. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así en el trabajo? Y es su primer disco, editado el febrero pasado, llamado Follow the Elephants. Muchos kilómetros y muchas experiencias son las que lleva en la maleta este originario de Tasmania que ha acabado girando en Madrid. Como digo, muchos kilómetros y muchas experiencias que han sido resumidas y sintetizadas en estas 12 canciones que componen su Follow the Elephants. Una auténtica delicia que os animo a descubrir el próximo 19 de abril en la Sala del Sol, aquí en Madrid. Canciones acústicas, guitarra y piano, con una voz y una calidez muy reconocibles. Canciones de bohemia urbana nos recuerdan a la familia Buckley, a Tim, a Jeff, porque se deslizan entre el folk, el jazz o el rock hippie como pocos. Canciones semiacústicas que avanzan frágiles en algunos temas o iracundos en otros. Sus influencias son enormes. Hemos hablado de la familia Buckley, pero también la rabia de Neil Young, algo de Jeff Tweedy, de Wilco, algo de Ryan Adams, incluso de Thom Yorke, y por qué no, tal y como nos descubre en su página de MySpace, a la francesa Camille, quien también ha sonado en alguna ocasión aquí en El Puente. Aquí El Puente, en su edición número 22. Estaremos de nuevo en las ondas aquí en Radio Enlace la semana que viene. Será 13 de abril, donde seguiremos descubriendo a nuevos artistas o tal vez recordando a artistas clásicos. No lo sé, dejaremos que la semana siguiente consiga ayudarnos a seleccionar las canciones. Veremos qué musas vienen a visitarnos y cómo conseguimos componer el programa que viene. Hasta entonces, os animamos a seguir escuchando Radio Enlace y también nuestro recién estrenado blog, donde estamos sumando programa tras programa en formato MP3. Podéis acceder a él a través de internet en elpuente.blogs.com. www.terra.es. Sin más sufijos ni prefijos, allí podréis escuchar nuestros programas, desde el primero hasta el más reciente, comentarlos y compartir con nosotros vuestros sentimientos con los temas que han sonado. Nada más, va a sonar el último tema de hoy. Es una canción instrumental de un grupo que también nos ha sorprendido. Se llama Cinematic Orchestra. Es un grupo que intercala canciones con una gran carga de jazz, unos cambios rítmicos importantes, una gran riqueza musical, también con elementos acústicos. Desde luego, las escalas que podréis descubrir dentro de este Man with the Movie Camera, que es el tema que va a sonar ahora, seguro que os van a embriagar. Nada más, ha estado con vosotros Jorge López, voz y controles. Os deseo una buena semana y hasta el domingo que viene. Adiós.